maestro, tu silencio levanta un verso, como el sol en la sierra, fusil despierto, encuadrándose al alba de un llamado pueblo. Del camino la huella deja un rastro de acero, educa la tierra enseñando senderos, el hambre templa al hombre de pensamiento armero. A ti te hizo el sueño que simbra el dolor, sembrando la idea de vivir mejor. Vuela, infante ensombrerado, maestro del fusil y el arado. Ven a tu clase, viejo amado, de mira de bala del pueblo aferrado. Del jamás ser esclavo. Tu espacio sin miedo, multiplicando pasos de un solo credo, del que rompe cadenas al ser digno y nuevo. Te guarda un secreto tu retrato al viento, y en tus trapos de mando estrellas del cielo, la vida te dio un grado que siempre será eterno. Guerrero es la sangre de tu corazón. El tiempo perdona, mas tu gente no. Vuela a donde se te espera. Enciende un respiro de alerta. Dice el fuego que se apaga, tu labor centinela de los astros te aguarda, al tiempo que te canta. Vuela, infante en la batalla, despierta, la vida no se calla, danos la clase de tu agallo. Tu nombre será escrito en el nuevo mañana. Vuelve Lucio Cabaña. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Bienvenidos a un cóctel Molotov más a través de la frecuencia de internet de Radio La Nueva República, una radio ciudadana compuesta, conformada por hombres y mujeres libres, valientes, que tienen la intención de despertar conciencias, de despertar a más mexicanos que están aletargados por Te Idiotiza y TV Apesta, perdón, Televisa y TV Azteca. Sean bienvenidos a este cóctel molotov. Saludo a toda la gente que está por acá en la sala de chat. Por acá anduvo desde tempranito Soquito y Pepe, a quienes les mando un saludo. Y también por ahí un troll, entró un troll, creo que César, desde temprano, porque el que trolea temprano pues acaba temprano también, ¿verdad? Bueno, por acá también anduvo el economicista Olivia G.R. Baudio, argentino, Snuggle Darling, Gloria AMLO, y ahorita se encuentra Maru, que acaba de llegar por acá a la sala de chat. Ya es otra vez Maru, porque había entrado con un nick medio raro. Y un abrazo muy afectuoso para Wook también, para Francisco, para Una Lluvia de Café y para mi buena amiga Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la estación de radio para poder transmitir totalmente en vivo y en directo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, esta radio por internet que lucha con toda su buena voluntad, con toda su buena voluntad, por transformar México, por transformar pacíficamente nuestro país mediante la información, mediante la concientización de más y más mexicanos. Y afortunadamente cada vez va despertando más gente. Quería comentar, por ejemplo, que ya el hashtag en Twitter de ya me cansé 2, el hashtag ya me cansé 2, ya sobrepasó anoche el millón de tweets con este hashtag. Así que pues ahí la llevamos, y va creciendo el hashtag destitución y juicio EPN2. Así que pues los invitamos a participar. Recuerden que a la radio La Nueva República la pueden seguir vía Twitter en @NuevaRepublica. Así que pues denle follow, denle seguir al Twitter de la radio para que estén enterados de todo lo que se va posteando en la página de www.lanuevarepublica.org. También pueden seguir a Maru en @ariameu, para también a Una Lluvia de Café en @unalluviadecafé, también a Pepe en @josé_garduno. Ahí los pueden seguir. Bueno, y a un servidor así en @molotovmx. Pero bueno, ahí estamos en contacto. Cualquier cosa, también los invitamos a pasar a la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat, y van a estar entrando a la sala de chat exclusiva de Radio La Nueva República. Va entrando también el Ing MBG, un saludo muy afectuoso para él, aquí desde el sur de Veracruz, para todos ustedes que nos están sintonizando. Bueno, ahorita regreso con más saludos y los voy a dejar con una musiquita, algo que me habían pedido desde la semana pasada, desde el miércoles pasado, imagínense, desde la semana pasada me pidieron esta canción, algo de Sun Ra, San Francisco Street. Espero que les guste y pues aquí les va. También tengo una que me pidió Soquito de Enrique Iglesias, I'm a Freak. Bueno, pues es para todos los gustos. Esta es una petición especial, Sun Ra, San Francisco. No me acuerdo quién me la pidió, si Wook o es Gamer, pero ahí les va. Disfrútenla, Sun Ra, San Francisco Street, aquí en el cóctel Molotov. Is this the future? And where

de este letargo en el que nos tienen los medios de comunicación masivos. Y bueno, ellos son compañeros de que ponen su granito de arena para cambiar este país y son choferes, son operadores del transporte público urbano de Xalapa, SUX. A todos ellos un abrazo muy afectuoso, asimismo a todos los pasajeros que van en este momento, en estos momentos, pues haciendo uso del servicio público de transporte urbano de Xalapa, SUX, al Hulk que anda en la ruta Maverick en el autobús 820. Un saludo para el Hulk y para todos sus pasajeros, para don Julián de la ruta Higueras y Maver también en el autobús 502, un saludo para él y sus pasajeros, para César Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala que anda en la ruta Fobiste con el número de unidad 549, para Alejandro Ortiz alias el Chuchín que anda de relevo en la ruta del Fobiste, al igual que para su papá don Chucho. Un abrazo muy afectuoso para ambos, para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495, un abrazo y que dé más vueltas. Victorino Martínez Vázquez, alias el Bunga, un saludo para el Bunga y todos sus pasajeros que andan en el autobús 771 de la ruta El Haya. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, ¿qué pasó mi Teclitas? Un abrazo para ti y para todos tus pasajeros en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, ahí en Xalapa. Un abrazo para él y para todos sus pasajeros. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoño Bus. ¿Qué pasó, mi Ñoño Bus? Un saludo muy afectuoso para ti y para todos tus pasajeros. Aguas, aguas que se te está atravesando ese taxi, cuidado. Eso, Ñoño Bus, así lo libraste muy bien. En el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista. Y también para José Antonio Barradas, alias el Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Ellos son operadores del transporte urbano de Xalapa, SUX, y que van poniendo este programa de Cóctel Molotov y algunos otros más en sus unidades para que todos los pasajeros vayan enterándose de, y saben de qué, hoy se van a enterar de que de los 827 mil nuevos empleos que presume el gobierno federal que se han creado, de los 827 mil nuevos empleos que presume, 700 mil son falsos. La gran mayoría, ¿qué será? El 90% son falsos. De estos 827 mil nuevos empleos que afirma el gobierno federal se han registrado este año, al menos 700 mil son nuevos asegurados, por lo que es falso que se hayan creado más fuentes de trabajo. Ningún país del mundo puede hacerlo si no tiene crecimiento económico. Así lo dijo Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador del Instituto Politécnico Nacional, en un avance que dio de la investigación que están llevando a cabo, titulada Desarrollo Económico con Inclusión Social, Política Social para Grupos Vulnerables. Este estudio, esta investigación que están realizando Genaro Aguilar Gutiérrez, que es investigador del IPN, señaló que México no alcanzará este año un crecimiento económico ni siquiera del 2.5%. Incluso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, ha señalado que la pobreza es un proceso que está relacionado con la falta de crecimiento. Imagínense, la pobreza es un proceso que está relacionado con la falta de crecimiento económico y de desarrollo de la sociedad, y al menos durante 2 décadas, si no es que más de 30 años, la creación de empleos formales ha sido un problema. Además, considera que tras la crisis económica de 2008, el poder adquisitivo del ingreso laboral tuvo una fuerte caída y no se ha podido recuperar. Aguilar Gutiérrez detalló que no existen cifras históricas de creación de nuevos empleos, que es un mito genial que haya 827.166 puestos de trabajo adicionales en México en 2014. El académico, quien es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, dijo que durante este año hubo 700.000 nuevos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social,

Aún estamos a tiempo de salvar a México. Únete a la recolección de firmas para que nos pregunten a todos. Con tu ayuda, lograremos llevar esta ley a las urnas y cambiar la historia. No a la reforma energética, no a la traición a la patria. Defiende con Morena la soberanía popular. Morena. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Privatice la tierra, el agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños! Pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día. Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre. La patria no se vende, la patria se defiende. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Radio. La nueva república. Bueno, pues estamos de regreso aquí en el Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, a quien pueden seguir en Twitter en arroba Nueva República y a un servidor en arroba Molotov MX. También pueden añadir o darle like a la página de Radio La Nueva República en facebook.com/Radio La Nueva República. Los invitamos a que le den like a esta página que está en aras de transformar nuestro país por la vía pacífica. Así que, pues, ahí están los medios en los cuales nos puedes seguir en facebook.com/Radio La Nueva República y en Twitter nos puedes seguir en arroba Nueva República. Bueno, ¿qué les cuento? Un joven con la bandera de México irrumpe la premiación del Premio Nobel de la Paz. Así como lo oyen. Ya está la información por todos lados. Un mexicano se manifiesta en la entrega del Nobel, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a Malala Satyarthi. Destacó que un joven de aproximadamente 30 años se manifestó frente a los activistas con una bandera de México manchada de rojo como simulando sangre. El chico logró llegar hasta los ganadores e intentó explicar el porqué de su protesta, pero fue retirado por elementos de seguridad del evento de la premiación del Premio Nobel de la Paz, que fue entregado pues hoy miércoles a Malala Yousafzai, una joven pakistaní que fue baleada por talibanes por defender el derecho de las mujeres a la educación, y a Kailash Satyarthi, un activista de la India que lucha por poner fin al trabajo forzado infantil. Malala, con apenas 17 años, la más joven en recibir este premio, y a Satyarthi, de 60, recibieron el galardón en una ceremonia oficial en Oslo ante estruendosos aplausos del público. Pero la nota lo dio este joven, que se coló hasta el estrado cerca de los galardonados, la pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi. Fue retirado por agentes de seguridad, se coló en esta premiación para mostrar su indignación, pues ante esta barbarie del Estado mexicano, la desaparición de los 42, y ahora son 42 porque según ya identificaron a uno. Así que el joven mexicano, mientras ambos galardonados recibían su reconocimiento, un joven de lentes y de saco gris que cargaba una cámara y una bandera mexicana con una mancha roja, se coló hasta el estrado e intentó llegar hasta Malala y a Satyarthi. Y les decía, please Malala, México, por favor Malala, México, dijo el muchacho, según lo que se pudo escuchar en el audio en vivo del evento realizado en el ayuntamiento de Oslo. Pues ahí está este joven que manifestó su indignación y trató de mostrar pues esta acción por Ayotzinapa, por los estudiantes desaparecidos. Así que pues bien por este joven que se logró colar, que irrumpió la premiación del Nobel de la Paz a estas dos personas, a una pakistaní y a este hindú. Bien por este joven, esperemos pronto saber quién es su nombre para ver sus impresiones. Bueno, los voy a dejar con más información y ahorita regreso con unos saludos que tengo por ahí de Twitter. Dios Soquito, algo de Enrique Iglesias. Son Iglesias para ti. Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide. But I'm addicted to your chemicals. I got up a dose. I love the way she gets so physical. Fucks like an animal. Day and night, I just imagine how you put your love on me. Lights off, lights on, I'm ready for some action. Baby, come and give it to me. Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. Yeah, baby, there you go. Let's go. Stealing my heart just like a criminal. No turning back, cause time is critical. Woo-hoo. Yeah, move your body like a miracle. Baby, here we go. Day and night, I just imagine how you put your love in me. Lights off, lights on, ready for some action. Baby, come and give it to me. Cause I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak, baby, I can't lie. When you move like that, I got a one-track mind. Cause I'm a freak, yeah, I'm a freak. Cause I'm a freak. Baby, you roll it and rock it, move it, I use it, let's go. You know I lick it and do the things that'll make you explode. You don't believe me, mommy, just let me go low. Because I'm a freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, freak, that you know. Now can I get a beep, beep, beep, beep, beep, beep?

Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último segmento del cóctel Molotov, y antes de irme quiero comentarles algo, que no hay mal que por bien no venga. Y así sucede con la decisión de Dante Delgado, dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, de destituir de la coordinación del grupo en San Lázaro a Ricardo Monreal. Esto pues precipitó y pues formalizó la determinación de crear una fracción del partido Movimiento Regeneración Nacional. Pues estamos de plácemes, ya hay diputados, que ya hay una fracción parlamentaria dentro de San Lázaro de Morena en la Cámara de Diputados. Las denuncias de Monreal generaron malestar en Dante Delgado desde agosto pasado, ya desde julio pasado, cuando se discutía el último paquete de leyes secundarias de la energética. Monreal Ávila denunció la entrega de bonos especiales a los coordinadores parlamentarios para que estos a su vez los distribuyeran entre sus diputados. Ello en pago a sus votos a favor de las llamadas o las mal llamadas reformas estructurales. Además denunció gastos excesivos en la remodelación de San Lázaro. Todo lo anterior motivó que Dante Delgado se molestara y que el propio coordinador del PRI en San Lázaro, el capo de capos Manlio Fabio Beltrones, abordaran el tema. Los bonos especiales o subvenciones que se entregan solo deben justificarse en 30% de su monto. El resto se puede manejar a discreción del coordinador parlamentario. Pues todo ello generó un malestar en Dante Delgado, quien tomó la decisión de destituir a Monreal. Decidió deponer a Ricardo Monreal Ávila y colocar en su lugar a Juan Ignacio Samperio, un diputado mexiquense quien compartió una curul con el priista Enrique Peña Nieto en la Cámara Local del Estado de México. Pues ahí está. Y ya hay 9 legisladores que dejarían a Movimiento Ciudadano, y con ello la fracción de Dante Delgado pasaría de 20 a 11 miembros. A la fracción parlamentaria de Morena se sumarían también 3 diputados del PT y 4 del PRD. La bancada la integran, entre otros, Ricardo Monreal Ávila, Luisa María Alcalde Luján, Alfonso Durazo Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, María Fernanda Romero Lozano, Aida Fabiola Valencia Ramírez, Rodrigo Chávez Contreras, Lorena Méndez Denis, Juan Luis Martínez Martínez. Todos ellos dejarían las filas de Movimiento Ciudadano y se integrarían a la nueva bancada de Morena. Y por parte del PT, Jaime Bonilla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Loreta Ortiz, así como Eloy Martínez Rojas, José Arturo López Cándido y Delfina Guzmán del PRD. Pues ahí está. Por eso les digo, no hay mal que por bien no venga. Ya tenemos pues una fracción, bueno, un proyecto de fracción. Todavía no se aprueba esta fracción, me está aquí apuntando Mona Lisa, a quien le agradezco este apunte. No, aún no aprueban la fracción de Morena, está a discusión. Y dice, no lo van a aceptar porque no cumple algunos supuestos legales. Bueno, así que vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Un saludo a todos los que están aquí en la sala de chat. A Wookie Boo, anda un poquito atareado por ahí, pero está escuchando el cóctel Molotov, está escuchando Radio La Nueva República. Y así que, bueno, pero aquí estamos para servirle lo que se ofrezca. Por acá en la sala de chat, la verdad es que estuvieron muy participativos hablando de pues estos cambios que se está haciendo, que estaban comentando acerca de pues que ahora van sobre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, van tras ellos, y pues que Dios los agarre confesados. Ellos no quisieron apoyar a los compañeros de Mexicana, a los compañeros y compañeras del ESME, pero ahora sí van a querer apoyo, ¿verdad?, cuando los estén trabando bonito. Y bueno, pues se trata de sumar. Ah, es Baudio el que anda por acá, anda atareado. Baudio, GR Baudio, un abrazo muy afectuoso para GR Baudio, que está entrando aquí a hacer presencia en la sala de chat, anda trabajando. También a Es Gamer, a Francisco, a Wook, a Maru, a Una Lluvia de Café, a Demian, Mona Lisa, y a todos aquellos que pues que no están presentes en la sala de chat, pero que nos están sintonizando. Antes de despedirme y entregar la nave, la radio, a Maru, que va a transmitir su gustadísimo programa En Tránsito, a continuación, ahorita en unos 7 minutos. Quiero despedirme recordándoles que el día de hoy, miércoles 10 de diciembre, inicia Andrés Manuel López Obrador un recorrido por las asambleas informativas de Morena en municipios de Chiapas. Hoy miércoles 10 de diciembre a la 1 de la tarde en Totolapa, Chiapas, a las 6 de la tarde, perdón, dos eventos, a la 1 y a las 6, a la 1 en Totolapa y a las 6 en San Pedro Buenavista, municipio de Villacorzo. Ahí va a andar Andrés Manuel López Obrador. Mañana jueves va a tener 3 eventos, ahora sí, a las 11 de la mañana en Jitotol, a la 1 de la tarde en Pueblo Nuevo y a las 4 de la tarde en Rayón, Chiapas. El sábado 13 de diciembre, 3 eventos, a las 12 en Huituipán, a la 1:45 en Simojovel, Chiapas, y a las 5 de la tarde en El Bosque, Chiapas. Y el domingo 14 cierra esta gira de Andrés Manuel López Obrador por Chiapas, del 10 al 14. El domingo 14 de diciembre cierra con 3 eventos, a las 11:30 en Chicomucelo, a la 1:30 de la tarde en Frontera Comalapa y a las 5:15 en Simol. Así que ahí está la invitación para que todos ustedes, pues si tienen conocidos por ahí, pues les avisen, les inviten para que estén pendientes de la asistencia de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, del miércoles hoy 10 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre. Pues ahí va a estar Andrés Manuel López Obrador presente. Yo les agradezco el favor de su atención a todos los que estuvieron en la sala de chat. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Los voy a dejar con una cancioncita para que se vayan bailando, para que se vayan poniendo en ambiente, y se quedan con María Eugenia Arias, con Maru, a quien puede IAMEU, Ariameu, arroba Ariameu, Ariameu. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Nos escuchamos el viernes en punto de las 11 de la mañana, terminando el alternativo de don Jorge Saldaña. Un abrazo muy afectuoso hasta allá, donde quiera que se encuentre la energía de don Jorge Saldaña. Un abrazo muy afectuoso, pero seguimos disfrutando de todo este legado que deja para Radio La Nueva República, sus programas siempre interesantes, siempre analíticos. Y bueno, los seguiremos extrañando siempre. Los voy a dejar con esta cancioncita de Persiguiendo la Felicidad, de Steve Aoki. Yo me despido, nos escuchamos el viernes a las 11. Quédense con Maru en Tránsito. Take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m., summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mix beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, you know.